Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 1 de marzo. Desde el Partido Socialista de Ubrique se informa que la militancia socialista de nuestra localidad se reunía en asamblea extraordinaria el pasado viernes para someter a consideración y votación la propuesta de lista presentada por la candidata a la alcaldía de Ubrique, Isabel Gómez, de cara a las elecciones municipales de este próximo mes de mayo. En nota de prensa se afirma que, como era de esperar, el respaldo unánime de toda la militancia presente y con derecho a voto ha decidido que Isabel Gómez y su candidatura sean los referentes socialistas de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo en la localidad de Ubrique. Se apuesta por un grupo de personas donde la experiencia contrastada se mezcla con la juventud y las caras nuevas, que dará el impulso necesario a este nuevo equipo que se enfrenta a los distintos retos de una sociedad en continua transformación. Este comunicado finaliza afirmando que Isabel Gómez ha trasladado su agradecimiento a todos, componentes de la nueva candidatura, militantes y simpatizantes, por su compromiso, entrega y colaboración en esta apuesta decidida por Ubrique. También hoy, miércoles, hemos conocido que, con el objetivo de concienciar a los estudiantes de los centros educativos de la localidad, la Asociación Avanza LGTBI, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, han confeccionado una campaña contra el bullying dirigida a los centros donde los jóvenes de la localidad conviven con sus compañeros y compañeras. Dicha campaña está compuesta por materiales de difusión, cartelería y material que ha sido entregado por la Junta de Andalucía. Se informa que el bullying, en cualquiera de sus variedades, es un problema que afecta a muchos niños y niñas, paralizando sus capacidades de desarrollo y creando problemas de sociabilidad en su persona. Desde el año 2017 a la actualidad, el bullying en nuestra comunidad autónoma ha aumentado en más de un 25%, incidiendo de manera muy importante en aquel acoso que tiene como objetivo la orientación sexual de nuestros menores. Es por ello que desde la Asociación Avanza LGTBI se quiere apoyar la labor del profesorado y de los profesionales a través de la donación de material que pudiera ser útil y servir de ayuda a los centros de la localidad. En ese material que se entrega se puede identificar una guía de delitos de odio LGTBI elaborada por la Junta de Andalucía, manuales de actuación para profesionales frente al bullying LGTBI, folletos sobre derechos de las personas LGTBI, una guía sobre violencia sexual para familias adoptivas, acogedoras y colaboradoras para prevenir, detectar y actuar, así como cartelería que se va a distribuir por los diferentes centros educativos, intentando concienciar a los escolares y jóvenes para que denuncien el acoso escolar y protejan a las víctimas. Desde Avanza se espera que tanto la cartelería como toda la información que contienen los manuales donados a los centros educativos sea de ayuda y pueda ser útil a la hora de atender y comprender a las víctimas de bullying que pudieran surgir en nuestros centros, prestando especial atención a aquellas que lo sean por cuestiones de orientación sexual. Cambiamos de asunto. El IES Maestro Francisco Fatou celebra este año su 50 aniversario. Con este motivo se ha organizado un acto conmemorativo para la jornada del viernes 17 de marzo. El director del centro, Andrés Miguel Domínguez, nos ha adelantado en qué va a consistir esta iniciativa. El año pasado, concretamente, si mal no recuerdo, nuestro secretario Manuel Rodríguez, que además es gallego pero lleva muchos años aquí, ¿no?, pues nos comentó: oye, tendríamos que mirar, que yo creo que el Fatou, si no le queda poco, va a cumplir su 50 aniversario, ¿no? Digo, venga, pues vamos a preguntar. Natalia, que recuerdo yo, ¿no?, que coincidí con ella, no de alumno, pero de profesor en el 99-2000. Digo, le voy a preguntar. Entonces Natalia dice: pues yo creo recordar que fue en el 73. Y entonces el año pasado, claro, estamos en 2022, oye, pues nos tenemos que poner las pilas. El centro se merecía algo y intentar recordar a todas las personas que han hecho posible que después de 50 años siga funcionando lo mejor posible, todos los que hemos aportado un granito de arena. Hombre, nos acordamos de mucha gente. Yo además estuve de alumno 5 años y 21 que llevo de profesor, de jefe de estudio, ahora de director. Y entonces, hablando con Natalia, pues me comentó: mira, voy a recordar, pero que yo creo que... Digo, pues nos tenemos que poner las pilas. Creamos una comisión, en un principio abierta, pero sí es verdad que luego a la hora de, digamos, de quedar... Es muy difícil quedar una hora concreta con tanta gente. Entonces, al final, la mayoría de la comisión somos profesores que llevamos allí mucho tiempo, ¿no?

Y también podemos destacar que el pasado sábado quedaba inaugurado oficialmente el Carnaval de Ubrique 2023 con el pregón de los hermanos Moreno, un pregón que podían seguir en directo a través de esta emisora municipal Radio Ubrique. Los Moreno han sido gente guerrillera de verdad. Yo es que creo que la cabeza no la tiene muy bien amueblada. Esta gente se han creído que iban a solucionar injusticias y atropellos que aquí se solían dar denunciando cada año con coplas de carnaval. Cuando la plaza de toro derrumbaron sin piedad un dominguito de agosto con la intención de lograr que casi nadie en el pueblo se llegase hacia enterar, fueron ellos y anunciaron en el periódico local dos días después de aquello cómo se iban a llamar. Y cuando las manifestaciones empezaron a funcionar, pidiendo aquí especialistas para nuestra localidad, otra murga ellos sacaron, queriéndolos apoyar. Y vinieron los de la tele, un día de achorizar, y salieron en toda España cantando en el carnaval. Yo no sé si son Quijote o Carajote, de verdad. Si ya se sabe que una copla nada va a solucionar. Pero es posible que alguien le llegase a concienciar. Y la conciencia de unos pocos, poco a poco, sin parar, a toda la gente de un pueblo llegase a influenciar. Y que cuando un poderoso o un político patán desea actuar impunemente contra nuestra sociedad o en contra de nuestro patrimonio, que se lo llegue a pensar, temiéndole a la respuesta que sus paisanos le puedan dar. Para eso también sirven las coplas de carnaval. Y antes de finalizar, les informamos que la plataforma ciudadana en demanda de una asistencia pediátrica digna en Ubrique informa que mañana jueves a las 10:30 en el centro de salud se va a mantener un encuentro con Miguel Ángel Ortiz, responsable del área sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, a la que pertenece nuestra localidad y donde serán planteadas todas las cuestiones y peticiones que han inspirado este movimiento. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.